musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Millie Bobby Brown protagoniza Damsel. La actriz confirmó que realizará una nueva película para Netflix en la que interpretará a una princesa que deberá luchar contra un dragón y será producida por ella. La trama girará en torno a Elodie, una joven que se debe casar con un miembro de un reino rival. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.